Y en este esperar, el Señor me decía, pues, ¿cómo está la salud de la iglesia estos últimos tiempos? Y la salud está peor que en la pandemia, porque hay muchos en la iglesia que están enfermos. Y esa enfermedad es porque, yo le comentaba el otro día a la hermana aquí, Lola, porque muchas veces las reglas, la doctrina, la exegesis de Dios, lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, nosotros la pasamos por alto. No le damos tanta importancia porque se nos hace dura, dura de digerir en nuestro espíritu. Y por eso muchas veces nos quedamos con ciertas frases, clichés, frases bonitas de algún predicador. Nos quedamos a veces hasta con excepciones de la palabra y con eso nos aferramos a esas excepciones. Ay, no, pues nada me apartará del Señor, la gracia del Señor, y es nomás por gracia, entonces ya con eso ya estoy seguro. Y vemos que en la vida cristiana no es tan así. Recién el hermano Dago decía, ¿no? Lo difícil, las dificultades también, el hermano César decía, que son tiempos difíciles, que no va a mejorar las cosas, pero nuestra fe y nuestra relación con Dios debe de mejorar. Así solo vamos a triunfar, ser más que vencedores y salir adelante, venir con gusto aquí y edificarnos unos a otros. El Señor, pues yo ibas a la semana pasada, me quedaba, eran 30 y tantas páginas y yo me quedaba y yo estaba ya, porque se me hacía duro predicar esto. Y ver que se les hace duro a algunos hermanos. Pero entre semana, en la prédica del jueves del pastor Tony Ortiz y la de hoy en la mañana, fíjense, hasta hoy en la madrugada yo estaba apesadumbrado. Porque decía, no, pues es muy dura esta palabra. A quizás a algunos hermanos es muy dura. Pero viene el pastor Memo Gómez de allá de Seattle. Y predica sobre la gracia. Véala esa prédica y relaciónela con esta miniserie de la seguridad de la salvación. Ayer en la reunión de mujeres se predicó de la fe verdadera. También les recomiendo esa prédica. Pero me dio mucha esperanza, me dio mucha tranquilidad y estaba angustiado, pero el Señor, como siempre, es Él. Siempre nos da paz, siempre llega en el momento justo, oportuno, para darnos esa paz y esa seguridad. Predica esto, predícalo con confianza, porque es la palabra que yo quiero exponer entre mi iglesia. Entonces, vamos a seguir hoy con la seguridad de la salvación. Vamos al pasaje principal de hoy, el que nos va a dar la guía o panorama general de lo que hoy vamos a exponer. Leámoslo como siempre quiere el Señor que lo leamos, como si fuese para mí, para mí. Segunda de Timoteo 4:1 al 5. Segunda de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1, lo voy a leer en la NTV, y dice así: En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos estas tus palabras, Señor. Gracias, porque tú utilizas a lo más bajo de este mundo para predicar tu palabra. Y en nuestra imperfección, Señor, tú nos perfeccionas, Señor. Y agradecemos porque tu mano siempre está dispuesta. Tu mano siempre está ahí para nosotros, Señor. Señor, te damos gracias y te pedimos un corazón abierto para todas las almas que aquí se encuentran. En el nombre de Jesús. Amén. Estar preparados en todo tiempo, animándonos con paciencia y con la enseñanza de Dios, con la doctrina de Dios. Porque ya ha llegado, mis hermanos, este tiempo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo predilecto Timoteo. Ese tiempo ya ha llegado, mis hermanos. Ese tiempo en que la gente no escucha la sana doctrina. O sea, ¿cómo Dios interpreta realmente la Biblia, su palabra? Sino que cada uno la interpreta a su libre albedrío, vamos a llamarlo. A su propia manera de pensar. A su razonamiento. Buscan maestros, predicadores que le digan que está bien hacer cosas que Dios no manda ni instruyó en su palabra. Que lo malo es bueno. Son rebeldes que rechazan la verdad de Dios. Por eso debemos más que nunca mantener nuestras mentes claras, como dice aquí en el pasaje, en claridad. O sea, bajo la luz del Señor. Si la luz del Señor me ilumina, le ilumina, téngame bien en claro que la claridad de Dios va a seguir, que va a hacer que su vida siga el camino de la verdad, el camino de Dios. Predique, dice la palabra, las buenas nuevas de salvación sin temor. Y sirviendo a Dios en ese llamamiento santo y único que Dios le hizo a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hijos. Recordemos las trampas o engaños de Satanás que vimos en la primera enseñanza de esta miniserie. Dijimos que debemos de cuidarnos de estas dos mentiras del diablo que tuercen, desvían la exegesis de Dios. Exegesis es doctrina, la interpretación de Dios. ¿Y cuál dijimos que era la primera mentira que siempre está ahí? Que la salvación no es parte esencial del cristiano. No es algo tuyo, no es algo que te influencia desde dentro de tu carácter, de tu alma, de tu interior. Eso no es verdad, dice el diablo. ¿Y qué es verdad entonces, mis hermanos? La salvación me lleva por medio del Espíritu Santo a aquel varón, aquella mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Pablo busca de nosotros. Esa debe ser nuestra meta en esta vida temporal. Satanás obviamente la quiere separar de mi naturaleza, de mi ser, para generar confusión en mi mente y generar como un quiebre, una división en mi mente. ¿Se acuerdan? Satanás le gusta dividirnos, ¿no? En todo sentido, hasta en nuestro razonamiento, en nuestra mente. Entendamos, no es la salvación, no es algo separado de mí para que la cargue o la tenga que cuidar como un objeto valioso. Ahí tengo el objeto, ahí la voy a cuidar a mi salvación. No, eso sería por obras, y la salvación no es por cualquier cosa que hagamos en esta vida. Es inherente a mí cuando yo creí en el Señor, a mi alma. Porque el Espíritu de Dios fue enviado ¿a dónde, mis hermanos? ¿A dónde cree usted que el Espíritu de Dios fue enviado cuando usted y yo creímos en la obra de Dios? ¿A dónde? En mi alma. El mejor soldado se pone en el lugar más peligroso de la batalla. Y mi alma es el campo de batalla de esta lucha espiritual que tenemos día a día, constantemente, con las fuerzas del mal. Y hay espías en esta guerra, ¿verdad? Y mi propio corazón. En Romanos 8:11, en Romanos 8:11 dice que nuestros cuerpos mortales, son vivificados por el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Qué bonita palabra. Esto ciertamente nos habla de nuestra resurrección, de los muertos en la venida del Señor, ¿verdad? Nuestra esperanza bienaventurada, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, también seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Ahí serán destruidas, miren, toda nuestra carnalidad. Fíjense bien ese día, porque es de tanta esperanza para el verdadero cristiano, para el que tiene una fe verdadera, para los que estuvimos ayer, ¿no?, en la reunión de mujeres. Porque ese día, mis hermanos, nuestra fe verdadera ya va a cumplirse. Toda carnalidad, todo deseo carnal, toda lucha con nuestra carne, nuestra ambición de la vanagloria de esta vida, todo ya se va a quedar. Y ya vamos a estar en la presencia del Señor. Esa es la vida que nos aferramos. Pero también podemos afirmar en este pasaje que acabamos de leer de Romanos 8:11, que este mismo poderoso Espíritu de Dios nos vivifica a una vida que da prioridad a Dios, da preeminencia a Cristo, que pone al Señor en el lugar que le corresponde en mi corazón. Y fíjense cómo sigue ahí en Romanos 8, y luego escribe Pablo confirmando esto que acabamos de mencionar. Dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Subráyelo esto, es importante, ¿no? Porque es palabra de Dios. Esto es, si son obedientes a la guía del Espíritu Santo, vamos a vivir. Sobre esto expandimos y estudiamos en la segunda enseñanza de esta miniserie el domingo pasado, sobre el uso indiferente de las palabras creer o tener fe y obedecer o seguir los mandatos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos ahí en Juan capítulo 3, específicamente del versículo, el último, el 36, y también vimos en otros pasajes cómo esto era cierto? Esta transición de ser salvos o condenados por la fe a ser salvos o condenados por nuestras acciones. Entonces uno se puede confundir, ¿verdad? Decir, no, pues si no es por obras. Amén, no es por obras. Pero esa es la mentira del diablo, de que quiere que pensemos que la fe y la obediencia son dos cosas diferentes. Era esta transición de que toma las palabras una u otra indiferentemente, ya sea obediencia y fe, era porque la fe y la obediencia que emanan de un corazón arrepentido son iguales para Dios. La fe en Cristo y la obediencia a Dios son las dos caras de una misma moneda, dijimos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Cada vez que veamos una moneda, ¿a qué debemos recordarnos? ¿A Hidalgo? ¿A Cuauhtémoc? No, debemos de recordar esto, que una cara está la fe y del otro lado, en la misma moneda, ahí es que está la obediencia. Nuestra salvación es por fe, y esa fe se refleja en nuestras vidas con las decisiones que tomamos. Por eso la salvación se ve en la obediencia a la palabra de Dios. Son lo mismo, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Y en nuestro agradarle está ese deleite, ¿verdad? Ese deleite de, esto le agrada al Señor. Le fue a pedir perdón a mi esposa y eso le agrada al Señor. El hijo, ¿no? Obedezco a mi padre aunque pienso que está mal. En la iglesia me dicen que me ponga cubreboca y me pongo cubreboca. Y en esa obediencia está la bendición, mi hermano, porque agrada al Señor. Este es el deleite del cristiano. Nos deleitamos en obedecer a Dios. Y nuestra seguridad aquí se encuentra, porque estamos tan seguros de esas promesas, de la fidelidad de nuestro Dios, que nos deleitamos más y más en estar cada día más poniéndole una sonrisa en la cara del Señor. Para el cristiano, seguir las instrucciones que nos da el único Dios vivo es un deleite, y lo hacemos seguros de que Él es fiel, y porque Él hizo todas estas promesas. Pero si haces lo malo, dice la palabra, ¿qué dice? Teme. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 13:14, ¿verdad? Cuando se refiere a las autoridades terrenales, fíjense, cuando se refiere a las autoridades terrenales, en Romanos 13:4, dice, si haces lo malo, teme, porque ellos van a aplicar la justicia de Dios. La justicia de Dios les fue delegada y ellos la van a aplicar en esta tierra. Así que si haces lo malo, teme. Entonces, ¿cuánto más habremos de temer cuando desobedecemos a Dios? No es que por gracia Él nos perdona todo y le vale un no importa lo que hagamos, y así le vivimos. O sea, a las autoridades terrenales le tememos. ¿Vieron cuando se pone un policía y nos sigue? Y, ay, ¿este qué? ¿Cómo estoy mi velocidad? O mi carro tiene no sé qué. Y uno empieza, ¿no? Con ese temor de la autoridad, ¿no? De a ver si estoy haciendo lo correcto, lo que la ley manda. Y entonces, ¿cuánto más debemos de temer al Señor? Él nos juzgará o nos recompensará según lo que hagamos, dice la palabra. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales, dice Pedro en su primera carta. Y el temor reverente a Dios, ¿qué dice? ¿Qué es? El principio de la sabiduría, porque nos ayuda a tomar decisiones según la voluntad de Dios. Los que somos salvos por esa misma fe, buscamos darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Esta es doctrina, mis hermanos. Primera de Corintios 10:31. No es religiosismo, no es fanatismo religioso. No es que a mí, porque es muy fanático el hermano. No, esto es doctrina de Dios. El cristiano, el hijo de Dios, busca darle la gloria a Dios en todo lo que haga. Y dice 1 Corintios 10:31, lo conocemos. Así que sea que coman o beban, miren, para comer y beber también, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios, dice la palabra. Todo, hagan todo menos esto para la gloria de Dios. Si dice eso, yo les voy a decir la verdad, mis hermanos, porque si está escrito en la palabra, claro que se los voy a decir. Pero no dice eso, dice todo. Cuando estoy trabajando, en el despertarme, en el comer y en el beber, dicen también, todo. No es que siempre uno puede estar realmente, ¿no?, en la vida práctica nuestra, cotidiana, ¿no?, glorificando al Señor. Oh, esposa, hoy nos despertamos con la gloria del Señor. ¿Se imaginan? Pues no, la verdad que no llegamos a ese nivel de perfección, ¿verdad? Pero es nuestra meta el estar en todo lo que hagamos gloriando con nuestras acciones a Dios. Mi fe me impulsa a seguirle. De un árbol bueno dicen que sale buenos frutos, ¿verdad? Algunos de esos frutos pueden ser pequeños y otros grandes. La otra vez fuimos a cosechar miel ahí y ahí tenemos unas colmenas. Y después el hermano que nos presta el lugar tiene muchos árboles de mandarina, de lima, de limón. Y no, pues ya lo habían pelado todo unos hermanos que fueron antes que nosotros. No dejaron nada. Entonces, ahí andamos buscando y nos dejaron, ¿qué? Unos frutitos bien pequeños de limones. Ni modo, dije, pues agarramos de esos. Pero bueno, eran pequeños, pero cuando los corté, pues había mucho jugo. Fíjense, o sea, miren, el árbol bueno salen buenos frutos. Sean pequeños, sean grandes, sean en grandes cantidades. Ahí vimos que había árboles con muchos y otros árboles pues tenían poquitos, escasos. Algunos salen después de poco tiempo. En algunos se tardan los frutos en un largo periodo de tiempo, quizás de salir los primeros frutos. Y encima salen y son poquitos. O sea, pero salen buenos frutos. Eso no quita que el árbol siga siendo bueno. El árbol sigue siendo bueno. Claro, claro. Uno puede decir, dar frutos más rápido, en más grandes cantidades, pareciera mejor en un principio, ¿verdad? Pero solo Dios sabe qué es mejor para nosotros y en qué tiempo. El jueves explicaba muy bien el pastor Tony Ortiz, ¿no? Esto del Kairos y del Cronos, ¿no? El Kairos es los tiempos de Dios, el tiempo oportuno, porque Él siempre llega a tiempo, ni llega tarde ni llega temprano. Y el Cronos es el tiempo en donde el ser humano está inmerso, porque somos seres creados dentro de un tiempo, ¿verdad? Como recién la hermana decía, pues ya ve a su cuarta generación, es un tiempo. Vivimos en esta vida por eso temporal, decimos, ¿verdad? Temporal, porque estamos regidos por un tiempo. Ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 1, encontramos, fíjense bien, sigue, les voy a dar otros ejemplos de este tema, de cómo el Señor utiliza indistintamente fe y obediencia, para que nos quede bien claro, para cuando veamos esa moneda, ay, este lado, cara fe, seca, obediencia, es una misma moneda. Entonces, vayamos a estos pasajes adicionales, fíjense, porque para Dios, fe y obediencia son iguales. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 2, lo voy a leer en la NTV, dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Nosotros creímos y fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Pero en este versículo el apóstol Pedro no utiliza, ustedes creyeron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, o ustedes tuvieron fe y luego fueron limpiados por la sangre, por eso fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. No utiliza eso, dice, ¿cómo dice? Ustedes lo obedecieron. Utiliza obedecieron, obedecer, del griego aquí, hupakoe, con K, que es escuchar atentamente, es oír para cumplir en su misión, es oír para sujetarnos, no es oír para aumentar mi conocimiento, que es bueno en sí, pero no hay que quedarse ahí, es oír, hupakoe, oír para qué, para cumplir en su misión. Como en la parábola de los dos hijos, ¿vieron? En la parábola de los dos hijos en Mateo 21, el primer hijo al que el padre se le acerca a que vaya a trabajar la viña, ¿qué le dice? Y dice, no, hoy no, tengo, no, no me nace ayudarte, padre, no quiero. ¿Y qué hace? Pues no, se va, pero ¿qué pasa? Después arrepentido, dice la palabra, se arrepiente, dice, híjole, ¿qué hice? A mi padre, ¿qué falta? ¿Qué, pues, ¿por qué hice? Le hice eso? Y fue, ¿y qué hice? Y fue y trabajó. Pero el segundo hijo le dijo, sí, sí, sí, sí, padre, papito querido, estoy firme en ti y voy a hacer todo lo que tú me digas, amén, gloria a Dios y aleluya. Y después fue y se quedó en la PlayStation, en la Xbox, en el To You, pues es así. Entonces pregunta en el Face, y después pregunta el Señor, ¿qué dice? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Claro que el primero. En el primero de los hijos, que dijo que no, pero después fue y trabajó la viña, hubo jupacoe. Obedeció con arrepentimiento para sujetarse a la autoridad del Padre, o sea, creyó quién era el Padre. Él es mi Padre. Yo debo de honrar a mi Padre. Yo debo de respetarlo. Él es el que me crió, bien o mal. Aquí estoy por Él. Tengo vida, existo por Él. Entonces, voy a obedecerle, aunque mi carne diga no, voy a obedecerle. Porque algo bueno va a traer eso, ¿no? Este es el jupacoe, mis hermanos. En el mismo capítulo de Primera de Pedro capítulo 1, volviendo ahí, casi al final, otra vez hace este uso indiferente entre creer y obedecer. Fíjense, la Biblia está lleno de esto, mis hermanos. Yo tengo otros ejemplos más para que ustedes se confirmen, se afiancen en esto, ¿no? En el versículo 21, seguimos en la misma versión, versículo 21 y 22, miren qué dice la palabra. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Vieron? Otra vez, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de pecados. Otra vez, la misma palabra utiliza el apóstol Pedro, jupacoe. Obedecer, escuchar atentamente para sujetarse. Porque fuimos hechos nueva criatura en Cristo, mis hermanos. Ahora sí podemos cumplir esa regla de oro. Ahora sí podemos obedecer ese amor sincero. Ese amor sincero, ¿qué significa? En la Reina Valera de 1909... Me gusta utilizar esta porque ningún hermano nació en esa época, ¿no? Así que nadie me va a refutar. Digo. Porque algo dice, ah, yo en 1960, y la Reina Valera en 1960. No, yo nací antes que esa Reina Valera. 1909, la palabra amor sincero ahí es caridad hermanable. Caridad hermanable. Del griego, miren, Filadelfia. Y no habla del queso Filadelfia, ¿eh? Es el cariño fraternal. Filadelfia, porque hay algunos que están hambrientos, ¿verdad? Y dicen, ay, quiero un quesito Filadelfia, ¿verdad? Pero no, esta palabra caridad hermanable, significa, en el griego original se escribía Filadelfia. ¿Recuerdan la iglesia de Filadelfia? La única que el Señor no le dijo nada malo, le dijo, ay, fiel, aunque eres débil, fiel eres, fiel eres, ¿eh? Y no va a haber mira sobre ti. Empieza a darle esas hermosas promesas, ¿no? Ese se llama caridad hermanable, Filadelfia. Cariño fraternal. Aquí amarse en griego koiné se refiere a ese amor fraternal, que es la caridad, la bondad, la estima, el cariño entre los hermanos o integrantes de una misma familia. ¿Y qué somos nosotros? Una misma familia en Cristo. Debemos entender eso. No, es que el hermano no me habla, el otro hermano me trató mal, el otro no me prestó el carro. Tómelo como quiera, somos una misma familia, dice el Señor. ¿Está bien? Y en una misma familia no todos se llevan como amigos, ¿verdad? Pero, ni modo, hay que aguantar al hermano, porque dicen, pues no, nunca va a dejar de ser mi hermano, dicen, en la familia de la carne, ¿verdad? Pero en el Espíritu, ¿cuánto más nos ata la fe en Cristo Jesús? Ese poder es mucho mayor que la sangre. La segunda mentira que hablamos en la primera enseñanza, la segunda mentira del diablo, del enemigo, es que si yo soy nueva criatura, nacida del Espíritu de Dios, dice que eres santo ya, que eres perfecto, se traduce, ¿no? O completo, ¿no? Entonces yo debo de ser ya santo y perfecto. Y entonces cada vez que cometo un pecado o tropiezo, el enemigo no pierde la oportunidad para acusarme. Eso, por eso se llama Satanás, ¿no? ¿Verdad? Que significa acusador y adversario. Es mi adversario acusador. Que cualquier cosa que caigo o tropiezo, ahí está él primero y sus secuaces apuntándome con el dedo acusador en la cara. ¿Y qué dice la verdad? Cuando yo soy convertido, claro, soy hecho santo, ¿no? La sangre del Cordero inmolado de Dios me limpia de pecados, de todos los pecados. Es suficiente esa fe en Cristo para estar en la presencia de Dios. Suficiente. No es fe más algo, no. Con la fe ya es suficiente para estar en la presencia de Dios. Y se recuerdan algo de nuestra serie de Levítico, para estar enfrente de la presencia de Dios, el sumo sacerdote que entraba nomás una sola vez en el año, se tenía que purificar primero, lavar sus ropas, bañarse y después sacrificar un animal por sus pecados, propios pecados, y después entrar. Y cualquier error que cometa ahí, él tenía una soga, ¿vieron? Y si la soga no se movía, o el sumo sacerdote andaba de vago, o ya estaba muerto. ¿Por qué? Por un error. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Nosotros estamos bajo la santidad de Cristo Jesús. Por eso podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso podemos orar y por eso podemos congregarnos a escuchar su santa palabra. Lo tomamos como algo banal, pero en el Antiguo Testamento, el que no se santificaba y hacía esto, moría. Moría. Debía ser apedreado. Que la gracia de Dios no se mezcle con doctrina de demonios, mis hermanos. Pero fíjense bien, esta santidad salvífica, la llamábamos, ¿no? Esta santidad que no es por mis propios méritos, ¿no? Es porque yo creí en Cristo Jesús, en la obra de Él, no en mis obras. Entonces, esta santidad salvífica, que no fue alcanzada por mis propios méritos, entonces, ¿qué pasa? Es por eso que el Señor necesita, como no fue por mis propios méritos, porque yo en mi propia esencia soy pecador. Entonces, ¿el Señor qué hace? Comienza un proceso de santificación, liderada por un consejero que nos es enviado, por un tutor. ¿Quién? El Espíritu Santo, Dios, que me fue enviado a morar, dijimos al principio, ¿en dónde? En nuestro corazón, en donde la batalla espiritual es más aguerrida, es más difícil. Ahí donde mis pensamientos y mis razonamientos y mis anhelos y mis deseos chocan con el pensamiento de Dios. Es ahí en donde el Espíritu Santo es enviado. Por eso dice en Efesios, sé que nos ponemos la armadura de Dios. No mi armadura, me pongo la armadura de Dios. O sea, Me sumerjo en el Espíritu Santo. Dejo que el Espíritu de Dios se mezcle y me llene a mi alma, a mi espíritu. Alguien podría decir, pero ¿para qué si ya me salvé? Usted tiene ese tipo de pensamientos. Alerta, alarma, que suene una alarma ahí. Yo le diría, ¿cómo para qué? Para que todos los que creemos, los que fuimos hechos santos por creer, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a aquel varón perfecto, a esa mujer perfecta. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, dice la palabra. No dice la bajeza de Cristo, la plenitud. Ser cada vez más semejantes a Cristo. Esta cita es Efesios 4:13, supongo que algunos ya la saben, ¿no? Efesios 4:13. Ese es nuestro objeto. Nuestro objeto no es andar, pues no, es que hoy no me gustó la prédica, hoy no, pues no me sentí ahí del todo bien. No, ábrase del corazón. Esta maduración espiritual nos lleva toda la vida, ¿verdad? Porque mientras seguimos en esta vida, estamos en la carne. Tenemos un cuerpo, pero fíjense, pero si no le hacemos caso al Espíritu Santo, eso siempre trae consecuencias, siempre. Cuando los hijos no le hacen caso a los padres, eso trae consecuencias. Tarde o temprano trae consecuencias negativas. Es que usted es padre por eso, pero antes fui hijo. Entonces yo ya sé, ¿qué es lo que me pasó cada vez que no le hacía caso a mis padres? Cada vez. Y podrían haber sido exagerados mis padres. De hecho, eran muy estrictos. O por ahí alguna que otra, pues me parecía mal. Pero yo creo que en esta congregación lo dejamos bien claro. ¿Cómo somos bendecidos, mis hermanos? En la obediencia. En la obediencia somos bendecidos, mis hermanos. No hay de otra. Cualquier otra cosa que le digan es mentira. ¿Qué padre desea que le vaya mal a su hijo? Dice el Señor, ¿verdad? Y si ustedes que son malos desean lo bueno para sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más? Pregúnteselo. Pregúnteselo a usted mismo. Pero fíjense bien de estas consecuencias negativas de persistir en contristar, en entristecer al Espíritu de Dios. Va progresivamente, poco a poco. Poco a poco me voy que revelando más y más. ¿Revelando contra quién? Contra Dios. Recordemos primeramente, les voy a recordar otra vez, que estas son excepciones a la regla. No es lo común. Lo común es lo que dije antes, del árbol bueno salen buenos frutos. A veces unos tardos, otros chiquitos, otros abundantes, otros más poquitos. Pero el Señor se goza de aunque sea un limoncito pequeño ahí que se ha dado. Se goza de eso, se goza. O cuánto usted que es padre o madre se goza cuando su hijo pues de repente andaba así, de repente hace algo bueno. ¿Cuánto se goza? Claro, no le dice al hijo porque no quiere que después el hijo se la crea, ¿no? Pero por dentro, ¿cuánto nos gozamos? Esa hija, ay Padre, Señor, gracias, gracias. Y estamos felices. Recordemos que son excepciones, porque los nacidos del Espíritu de Dios, supuestamente, deben de ser más mansos y dóciles para el señorío de Dios. O sea, aceptamos el señorío de Dios. Cuando le decimos Señor Jesús, ¿por qué le decimos Señor? No es porque es hombre, o sea, Señor Jesús, Señor Mario, Señor... No, es justamente porque Él es dueño, curios, dueño de mi vida. ¿Amén? Amén, ¿no? Pero hoy en día, en estos últimos días, como... Bien predicaba el pastor Memo Gómez a la mañana. Es tremendo, la iglesia allá en Estados Unidos, él, pues escuchen la prédica, tremendo. Yo ya lo sé porque como, bueno, Dios me dio, pues sé inglés, entonces veo algunos predicadores, veo algunas iglesias allá de Gringolandia y está tremenda, está horrible las cosas que están pasando ahí, da mucha tristeza. En estos últimos días, antes del regreso de Jesucristo a la tierra, el Señor nos advierte, mis hermanos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que muchos van a apostatar, muchos van a desistir. ¡Ay, esta fe nomás me causa problemas, puras broncotas, y todos me odian, y esto y lo otro! Por eso, dice el Señor, seguramente con mucha tristeza en su corazón, hallaré fe cuando regrese a esta tierra. Muchos cristianos están siendo engañados por las mentiras del diablo que nos llegan a través de doctrinas de hombres, que son doctrinas de demonios, ¿verdad? Que se mezclan con la verdad, con la doctrina verdadera de Dios. Nuestra fe es lo más precioso que tenemos en esta vida. Primera de Pedro 1:7. Ahí para que todos lo anoten, Primera de Pedro 1:7. Ahí dice, nuestra fe es lo más precioso, lo más preciado que podemos tener en esta vida. Y yo me acuerdo que hace unos años yo hice esa comparativa, ¿no? Ponía todo, ponía por ejemplo a mi familia aquí, ponía a mis bienes materiales aquí, y después ponía la fe de Dios aquí, en este lado de la balanza. Y lo medía, sinceramente, hágalo en su casa, en la intimidad, ¿no? Cuando está antes de orar, y vea, ¿qué es lo que anhelo mi corazón? ¿Qué es lo que me dejo guiar? ¿O qué me motiva en esta vida? Y ahí vas a ver, luego vas a ver. Porque Dios puso la conciencia. No nos podemos autoengañar. Algunos que tienen el corazón ya cauterizado, mis hermanos, porque la doctrina de Dios les fue todo horriblemente hablada, algunos se siguen engañando o no saben que están siendo engañados. Pero nosotros, los que estamos en la sana doctrina, es bueno hacer este tipo de juicio propio a nosotros mismos, ¿no? Pongo todo aquí, mi familia, todo aquí. Póngalo aquí y aquí pongo a Dios. A ver en dónde se va la balanza. ¿Para aquí? ¿Para las cosas de esta vida? ¿O para Dios? Véalo, sea sincero con Dios. A Dios le gusta esa sinceridad. Jupacoe. Nuestra fe, que es lo más precioso que tenemos en esta vida, porque es lo único que nos abraza, nos aferra al Señor. Por eso cuando Pedro lo compara con el oro, que representaba lo más valioso, ¿verdad? Materialmente, ¿no? En este mundo. Dice que la fe es más preciosa que eso mismo. Hay que tener fe, mis hermanos, para pensar como Pedro, realmente. Hay que tener una fe genuina y verdadera para poder decir lo que Pedro dijo, ¿verdad? Y él midió en su balanza y vio que todo el oro, todo, no, es que Pedro era pobre, dice alguno. Es que se recuerdan, ¿no? Que en Hechos que dice, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo. Pedro era pobre, por eso no le costó mucho balancearse para aquí. ¿Usted cree? Él sabía que tenía lo más valioso, que era Cristo Jesús. Fíjense bien. Hay que tener fe para pensar como dijo Pedro aquí en Primera de Pedro en su carta, ¿no? Pero esta cualidad de ser lo único, la fe, que nos mantiene unido a Dios, la hace el blanco perfecto de los ataques más despiadados y engañosos del enemigo. Es como que cuando, ¿cuántos agarraron su carro y alguien le los pochó? De adelante les puso una cuerda, ¿vieron? Así, y los puso así, y el otro carro nos iba llevando y nosotros atrás, ¿no? ¿Qué es lo único que nos aferraba al otro carro y que sigamos el camino? Pues esa cuerda, ¿ve? Y en dónde, si nos quieren cortar eso, pues en la cuerda, hay que darle a la fe. Hay que engañarlos y confundirlos, dividirlos en sus mentes. Y la primera consecuencia, fíjense, una de las consecuencias ahorita por falta de tiempo, vamos a ver esta consecuencia de no seguir constantemente esa guía, de desobedecer una y otra vez y caer sobre la misma piedra constantemente. Está justamente en Efesios 4:14. Y dice así la palabra de Dios. La Reina Valera dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en lenguaje más moderno, en la NTV dice, para que se quede bien aquí, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Eh? Fíjense, y eso lo dice en el versículo siguiente a Efesios 4:13, que hablamos de la ¿qué? De la plenitud de Cristo, de querer cada día ser como Cristo. Pero el que no quiere, el que se deja de engañar, es por gracia y cualquier cosa que haga, pues yo ahí voy a seguirle, ¿no? En la gracia y se emborrachan, adulteran, están en, pues, en vicios, maldicen, les vale nada, pisotean la palabra de Dios y después piensan ser bendecidos por el mismo Dios que pisotean. Eso es algo incongruente, ¿vio? Hay un dicho, pues volviendo ahí a Efesios 4, un dicho que popular allá en Argentina dice, me engañaron como un niño, dice, me engañaron como un niño, no sé si en México también, pero habla de qué, de la inocencia que tienen los niños, esa misma inocencia y pureza que el Señor en Mateo 18:3 dice, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Fíjense, así que el 4, así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Acá nos habla de las reglas del cielo, ¿verdad? En el cielo, el que se humilla, ¿qué? A Dios lo enaltece. Así son las reglas allá, es lo contrario que aquí. Aquí, el que, ay, yo soy no sé quién, oh, pero allá es al revés. Si te ensoberbeces, tómale. Y si te humillas, Dios te enaltece, Dios solo te enaltece. Esa es la manera, esa es la regla del cielo. Da la idea de que para apartarse de los pecados hay que empezar a humillarse, ¿verdad? Para apartarse de la vida pecaminosa hay que empezar a ser humildes. Pero no se refiere a esta cualidad de los niños de inocencia aquí en Efesios 4:14, no, sino a la inmadurez de los niños que provoca que sean volubles. ¿Qué es ser voluble? Que cambia fácil o con frecuencia su manera de ser. ¿Vieron lo que ahora llaman bipolaridad o triple polaridad? Ya hay cuádruple polaridad, ya es por todos lados, es de todo, ¿no? Esas son gente voluble, inconstante en su carácter de Dios, volátiles en carácter, ¿no? Esto hace que nos mueva a veces el Espíritu de Dios y a veces y otras veces nos mueve todo viento de doctrina de hombres. Si persistimos en esta inmadurez, quizás el Señor no dude que lo va a disciplinar, ¿eh? Porque Él es un Dios amoroso, ¿verdad? Él es un Dios que cuida de sus hijos. Lo va a disciplinar, nos va a disciplinar. Me ha disciplinado, ¿verdad? A usted también seguramente. Pero si persistimos en esa inmadurez, ay no, pues ¿qué me importa ser como Jesús? Yo ya soy por la gracia de Dios, ya estoy, no. Si persistimos en esto, en esta mala doctrina de hombres y demonios, quizás el Señor nos podría llevar antes de tiempo. Esta era una palabra, Isaías, el profeta, en Isaías 57:1. NTV, lo voy a leer. Dice, esta era una palabra que sí, yo la había sacado, pero después de la prédica de hoy de Pastor Memo, pues ya lo volví a poner, ¿no? Fíjense cómo dice en el versículo 1. NTV, la gente buena se muere. Nos morimos, aunque seamos cristianos, en la carne, sí, ¿no? Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Siempre, mis hermanos, para un cristiano el morir es ganancia. Amén. El morir es ganancia para los que amamos a Cristo. Pero a veces el morir antes de tiempo es más ganancia, dice el Señor. Porque persistes en la desobediencia, persistes en la inmadurez, en seguir en esa inmadurez. No quieres, no tomas las decisiones que se son reveladas en la palabra, en la verdad de Dios. Pero miren, hay una consecuencia mucho peor aún. Hay quienes siguen practicando el pecado, siguen agrandando sus ídolos personales en sus corazones, quitando cada vez más en sus corazones al Espíritu de Dios. Van tallando estos ídolos cada vez más grandes en sus corazones, siguiendo estas doctrinas de hombres que les dicen, no importa, síguele, como quieras igual, estás seguro en Cristo porque es por gracia. Estos son los que algún día en la presencia de Dios dirán, fíjense, y lo digo con todo el dolor de mi alma, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, esta gente tenía los dones del Espíritu. ¿O cómo le hacían entonces? Si el mismo Señor dijo en Marcos capítulo 3, versículo 22 al 26, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Así dijo el Señor, ¿verdad? En Marcos 3, ¿no? Eran estas personas que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y qué. Eran personas que profetizaban en nombre de Dios. Predicaban como ahora yo lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Eran personas que tenían el don de conocimiento, de sabiduría e incluso el de profecía y el de hacer milagros. Esta clase de dones no son dadas por Satanás, sino por Dios. Primera de Corintios 12:4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El problema no es Dios. Él es la fuente de todo bien, incluyendo los dones espirituales. El problema somos nosotros cuando nos dejamos seducir por esas doctrinas de hombres que nos da comezón de oír. Alimentan al hombre carnal en mí, mis deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria que quiero de esta vida. Nosotros somos la fuente o la causa de no darle espacio en nuestros corazones a la palabra vivificadora de Dios. Ahí en 1 Corintios 12:7, versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don especial. Miren, todos los que somos hijos de Dios tenemos dones, ¿eh? ¿Para qué? Aquí está, para que nos ayudemos mutuamente. No es para mi propio provecho esos dones espirituales que me da Dios. Por eso dice el Señor, pide por los dones, los mejores dones. Eso no es pecado, es un mandato de Dios, dice el Señor. Pide, es bueno pedir por los dones, pídelos. Pero fíjense, en vez de edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en vez de ayudarse mutuamente, como dice la palabra, esta gente que dice Señor, Señor en tu nombre y bla, bla, bla, esta gente cada vez busca más edificarse a sí mismo. Como en Daniel 3, ¿recuerdan al rey Nabucodonosor? Que se hace esa gran estatua de oro, ¿verdad? Una estatua de 30 metros de oro macizo. No saqué el cálculo, pero eran billones de dólares, ¿no? Si lo hace, esa era la magnitud de su idolatría. Pero muchos tenemos ese ídolo de oro en nuestros corazones. Yo soy la fuente de las cosas buenas que hago. Yo sané, yo hice aquel tal milagro. Yo soy el origen de estas buenas obras. Yo soy, adórenme a mí. Yo. ¿Se acuerdan el juego del yo-yo? ¿Eh? Va y viene el yo-yo. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Los de ahora creo que no, ahora puro aquí, ¿no? Electrónico, ¿no? Estaba el yo-yo así. Va y viene, ¿no? Pero siempre, ¿a dónde vuelve? Vuelve a mí. Yo. O sea, ese es el don de Dios. Lo va, esta gente que se va desviando, que dice Señor, Señor, ahí en Mateo 7, el don de Dios lo va utilizando cada vez más para su propio provecho y no para lo que le fue dado, para el provecho del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:7. Hermanos, ya dejemos. Y empezamos a ver esto como se debe, como Dios quiere que lo veamos, que lo entendamos. Alguno puede decir, hermano, ya deje de asustarme. Es muy, ay, pues. Pero Dios tiene el poder, ¿no? De enderezar mi camino, ¿verdad? Yo digo amén, sí, claro que tiene el poder. Ahí está en la palabra. Él nos disciplina como un padre a un hijo, dice la palabra. Pero hay que aceptar esa disciplina de Dios, hay que aceptarla, porque cuando la padecemos, estamos, ¿qué dice la Biblia también? Estamos afligidos. No es que estamos, ay, mira, yo soy como Job, la voy a ganar, ay, mátame otro más y destrúyeme otra casa, Señor, ay, qué divertido. No, ¿quién es así? Nadie somos así. Claro que en el momento de padecer la prueba estamos afligidos, estamos ahí, hasta podemos estar decaídos, pero aceptamos con docilidad y mansedumbre esa disciplina. Oh Señor, tú eres soberano, tú estás en control de todo y esto es para beneficio mío. Esto puede ser porque hice lo tal, ah Señor, perdóname, discúlpame. Voy a tratar mejor a mi esposa, a mi esposo, a mi hija, a mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darle el lugar al Señor en mi corazón y aceptar esa disciplina. No cualquier lugar, el primer lugar. Y sí, también el Señor tiene el poder de obligarte a quererlo y amarlo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Él es el Todopoderoso. Y Él hace lo que quiere, dice la palabra. Él hace lo que quiere. Y yo digo amén. Pero Dios quiso que sea por medio de la fe. Así Él lo quiso. No por medio de mis caprichos o mis propios razonamientos. Él dijo, va a ser por medio de la fe que te vas a abrazar a mi gracia para mantener nuestra cualidad, a nosotros, sus hijos, nuestra cualidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Él la quería mantener, no quería destruir esa cualidad. ¿Qué es esa cualidad? Libre poder de decidir por nuestra propia cuenta. No ser robots, no ser esclavos de esclavitud, de no tener chance de decidir sí o no. A Dios le interesa mi querer, le interesa que yo le quiera devolver ese amor, le interesa que quiera amarle por sobre todas las cosas, le interesa que quiera yo obedecer, todos términos iguales. Esta es la fe verdadera que nos hace negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Negar, decir no a mi orgullo a que quiere dominarme. Decirle no, negarme a mi lengua que quiere decir mentiras o calumnias contra el otro. Decirle no y negarme a mí mismo, a mi codicia, en mi toma de decisiones cuando le doy siempre la prioridad a Dios y no a Él. Le doy la prioridad a las cosas de este mundo y no a Él. Negarme a construir esa estatua de oro que le quita el lugar a Dios en mi corazón. Y tomar mi cruz. Aquel esposo vicioso o esposa viciosa también hay, ¿no? Pero generalmente somos los hombres, ¿no? Un poco más rebeldosos, ¿no? Tomar mi cruz. Aquel hijo rebelde, desobediente, tomar mi cruz, aquel hermano violento o calumniador o agresivo, aquel vecino que nos violenta con palabras y su mal comportamiento. Tomar mi cruz es tomar aquel trabajo y seguir haciendo, dando testimonio, siendo luz ahí donde me denigran y se burlan de mí. Tomarlo. Ahí estamos por algo, mi hermano, mi hermana. Esta es la fe de la que nos permite alcanzarlo, realizarlo, porque nos recuerda en su palabra cuánto Él nos ha amado primero y cuánta paciencia y misericordia nos ha tenido. Vamos a terminar con esta historia bonita, la historia de Simón el fariseo. ¿Sí recuerdan a Simón el fariseo? Al que ese que rogó a Jesús, ay Señor, por favor ven a comer a mi casa. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se quería, mira, el maestro más popular, el que tiene más seguidores en las redes sociales, vino a mí. No, como una vez, bueno, había invitado al pastor Chuy, ¿no? Pero mi carnalidad luego, ¿no? No, yo no tengo redes sociales, ¿no? Pero ay, me anoto ahora al Face para subir la foto con el pastor. ¿Vieron cómo somos de carnales? Esa carnalidad está viva en nosotros, pero vive otro más poderoso, que es el Espíritu Santo. Y dice esa historia, ¿no? Que el Simón, el fariseo, ¿no? Le rogó a Jesús, Rabí, ven a comer a mi casa. El Señor sabía de su corazón, pero dijo, sí, porque Él es bueno, ¿verdad? Y dice, bueno, los enfermos necesitan de mí. Y fue cuando llegó una mujer de mala vida, dice la palabra, que generalmente cuando dice de mala vida, alude a qué, a la mujer inmoral de Proverbios 7, ¿verdad? Esa que está buscando el adulterio, la fornicación, o a la prostituta, ¿verdad? Entonces llegó esta mujer, ¿y qué hizo? Trajo un frasco de alabastro, de perfume costoso, y lo puso al Señor, y se postró a sus pies, y lo adoró, y le besaba los pies, y regaba con sus lágrimas los pies del Señor, enjuagaba con sus cabellos esos pies, de esas lágrimas que le había derramado sobre sus pies. Y Simón el fariseo, como todo religioso, dijo, este si era profeta tendría que saber qué clase de mujer lo está adorando, qué sé qué. Y el Señor que lee los pensamientos le dijo una parábola, ¿no? Una historia. Simón, sí, Rabí, sí, maestro, dime. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ninguno de los tenía la manera de pagarle, devolverle el dinero. Y él los perdonó a los dos. ¿Cuáles de ellos lo iba a amar más? Y dice Simón el fariseo, pues al que más le perdonó. Y el Señor le dice, bien has juzgado. Lucas 7:44, ¿no? Ves a esta mujer, le dice, entré a tu casa y no me diste agua a mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este es un versículo que, pues sí, que me hizo regresar hace muchos años al Señor, ¿no? Realmente, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Acaso piensa que tu alma es poca cosa? ¿Que la vida eterna en la presencia de Dios es poca cosa? ¿Que ser hijo de Dios es algo trivial? Si así piensas, eres como Simón el fariseo. Pero los que sabemos lo mucho que nos perdonó el Señor, es por la fe que oyó su palabra de vida, que oyó lo que Él hizo por amor por nosotros y le creímos. Usted le creyó por eso. Por eso podemos amarle mucho. No nos cuesta amarle mucho. Somos imperfectos. Caemos, tropezamos y el diablo está ahí para acusarnos en ese momento, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, yo soy tu abogado. Síguele. Eres imperfecto, pero eres mi hijo. Y te voy a fortalecer. Podemos entrar en la obediencia por amor y ser como esta mujer pecadora que derramamos todo nuestro ser ante el Señor para hacer su voluntad. Nosotros no caigamos en la mentira de Satanás, el adversario, que nos señala con su dedo acusador cada vez que caemos. Eres pecador. Y yo le digo, sí, soy pecador. Soy humano, soy falible, pero confío en el plan de salvación de Dios, que me sostiene por medio de mi fe. Y esa fe me da derecho a ese abogado perfecto, Jesucristo el justo. Me da derecho a pecar libremente. No ando buscando una excusa en la palabra para no obedecer. Eso es un espíritu de rebeldía como Satanás. Cierro con 1 Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Y qué cosa le escribió el apóstol Pablo para que no pequen? ¿Qué dice aquí? ¿Qué escribió el apóstol Pablo? Juan, el Evangelio de Jesucristo. Ahí en el primer capítulo, ya con eso, ¿no? Si retrocedemos al capítulo 1, ¿no? De primera de Juan, en el versículo 4, él dice, escribimos estas cosas para que ustedes, los discípulos, puedan participar plenamente de nuestra alegría. 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivimos en la oscuridad, no practicamos la verdad, practicamos el pecado. Pero si vivimos bajo la luz de Dios, bajo la guía del Espíritu de que nos dio el Señor para morar en donde está la batalla y la lucha espiritual que tenemos a diario, entonces podemos ser luz. Porque vamos a ser cada día más iguales. ¿Que quién? Que nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, oremos. En primera de Pedro 2:1 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Señor, gracias por tu palabra que nos aclara nuestras mentes. Nos da luz en nuestros corazones. Iluminas nuestras vidas. y haces que los demás vean luz en nuestro testimonio. Somos nosotros, soy yo el que decide hacer tu bien, tu voluntad. Seguir el mal anteponiendo mis deseos y mi vida antigua, la del viejo hombre carnal. Eso ya no quiero hacer, Señor. Por eso, una y otra vez, tú nos aconsejas, nos instruyes, nos redarguyes en amor para que te hagamos caso a ti, mi Dios. Ya no te pedimos que nos quites el ser codicioso, soberbio, envidioso, mentiroso e hipócrita, sino te pedimos que nos dirijas en medio de las pequeñas y grandes pruebas, dificultades de nuestra vida, para que tomemos las decisiones con fe, en obediencia a tu guía, a tu logos, a tu palabra en las escrituras y a tu rema, a tu revelación particular que nos das por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Así oro, Señor, guárdanos del mar, del enemigo y de mi corazón. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra, tu logos, tu rema son verdad. Aférranos fuerte, fuerte a nuestra fe, para que en aquel día no nos apartemos avergonzados de ti, sino que tú digas: fiel y siervo has sido tú, hijo mío. Señor, gracias por estas promesas que son para nosotros, Señor. Qué privilegio es esto, Señor. Qué privilegio es recibir tanto amor y tanta bendición, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de nuestros curios, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.